Celebrar este hecho de unidad, unidad en la acción, como decían, unidad también en poder empezar a pensar cómo seguimos adelante con esa acción, ¿no? Este es un gobierno que ha avanzado sobre los derechos de las mayorías populares. En ese camino se ha constituido esta unidad, el triunviro piquetero, como decían por ahí. Y en ese camino se ha construido esa unidad, y esa unidad ha logrado conquistar un derecho en un momento donde todos decían que eso no iba a suceder, donde la adversidad parecía que era el escenario planteado para todos los sectores y sobre todo para el sector más debilitado de la clase trabajadora, ¿no? El que son los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular. Y ese camino ha mostrado, o ese planteo político ha construido un camino que empieza a crecer y que empieza a desarrollarse, y que tiene que ver con la unidad con las centrales sindicales formales, que tiene que ver con la unidad en la calle, que tiene que ver con la posibilidad de extender esa unidad para construir esa fuerza que necesita nuestro pueblo para poder ponerle primero un dique de contención a la avanzada neoliberal del gobierno de Macri, y después para ir avanzando por los derechos, los que nos van arrebatando y los que faltan, los que todavía no hemos conquistado. Así que primero que nada, celebrar esa unidad. Este es el camino, plantear dos cosas muy concretas: el ajuste previsional, le quieren meter la mano en el bolsillo a nuestros jubilados, como decían, son 100.000 millones que el gobierno se haría de los jubilados para dárselo a los políticos, y eso hay que decirlo así. Se lo darían a la gobernadora Vidal, se lo darían al resto de los gobernadores y el resto se lo quedaría Macri. Son 100.000 millones que quieren sacar de los jubilados, no de las mineras, no de los que del agronegocio, de los exportadores de la soja, no de los grandes, no de la timba financiera. Se lo quieren sacar a los jubilados para dárselo a la política. Y después, como decían también los compañeros, la reforma laboral intenta precarizar las condiciones de trabajo de nuestros compañeros y nuestras compañeras, porque, bueno, ya lo han explicado, porque el único objetivo de este gobierno, insisto, es defender a los grandes grupos económicos, defender a los empresarios. Y ante eso, compañeros y compañeras, me parece que también, como última reflexión, no podemos esperar a que los políticos, a que los diputados, nosotros que somos, no podemos esperar que el Congreso resuelva esto. No hay ninguna posibilidad que el Congreso resuelva a favor de las mayorías populares en este contexto en la Argentina. La calle y la unidad del pueblo argentino es el único camino para hacer que los diputados y diputadas voten como tienen que votar, para hacer que el Congreso se ponga a tiro de los intereses de las mayorías populares. No esperemos que el Congreso resuelva lo que nosotros tenemos que resolver en la calle. Por eso venimos acá a acompañar, por eso mañana vamos a estar en la calle, por eso el 20 vamos a estar en la calle y todas las veces que hagan falta para frenar a este gobierno y defender a los laburantes. Muchas gracias.